en alguno de los promotores de todas esas cosas dice, bueno, por lo menos con la eutanasia. La van a tener pagada, es lo que decía uno en un debate sobre el aborto. Alguien estaba defendiendo el aborto y me dijo lástima que su mamá no pensaba lo mismo. Bueno, en el cielo afirma nuestra esperanza que es como un ancla. Por eso, ya desde la imagen de las catacumbas, la esperanza aparece en sus símbolos como un ancla. La expresión de San Pablo, el hecho de que el ancla aparece figurando la cruz, a veces en algunas inscripciones de las catacumbas, lo mismo que el símbolo de la esperanza, que es el color verde, es como la primavera, como el renacimiento después de la muerte del invierno, el renacimiento de la naturaleza, las imágenes de primavera, incluso con viñas, con frutales, aparecen en las catacumbas como símbolo de la resurrección entre los diversos símbolos. Hope en el vientre de la ballena, el ave fénix que renace de sus cenizas, etc. Entre esos símbolos, la primavera unida a la resurrección, es decir, que es esperanza. Santo Tomás explica en el comentario de Hebreos 6.19, explica esta imagen del ancla. Tenemos en Dios un refugio fortísimo por sus promesas. Es una torre fortísima el nombre de Dios, imagen que aparece en el Antiguo Testamento. San Pablo compara la esperanza a un ancla. Así como el ancla inmoviliza a la nave en el mar, así la esperanza afirma al alma en Dios en este mundo, que es algo así como un mar. Mundo de agitación, de olas de tormenta, de inquietud, la esperanza fija el alma en Dios como el ancla. El ancla debe ser segura para que no falle por lo que se hace de hierro. También tiene que ser firme para que no sea removida enseguida por la nave. Así el hombre tiene que ligarse por la esperanza como el ancla liga a la nave, con la diferencia de que el ancla se arroja a lo profundo, a la vida, mientras que la esperanza a lo sumo, es decir, a lo alto, hacia Dios. Porque no hay en la presente vida nada tan firme como para que el alma pueda afirmarse en ello y descansar. El comentario a la Escritura de Hebreos 6:19. En San Pablo aparece sobre todo como confianza en Dios que ha cumplido todo.